canción la voy a llamar Desconocida. Conocí una canción como la vida es desconocida. Se escuchó una canción que para todos es desconocida. Conocí una canción, pero no sé cómo está termina. Escribí una canción, la voy a llamar Desconocida. Conocí una canción como la vida es desconocida. ¿Qué es la vida? Se escuchó una canción que para todos es desconocida. Como la vida. Conocí una canción, pero no sé cómo está termina. Así es la vida. Escribí una canción, la voy a llamar Desconocida. No se olvida. Conocí una canción como la vida es desconocida. ¿Qué es la vida? Como la vida es desconocida. ¿Qué es la vida? La vida lo sorprendió cuando menos lo esperó. Encontró una canción, el consuelo empezó. La tristeza lo alejó, pero días de color. Su camino continuó, nadie sabe qué pasó. Misterio sabía, quien conoce el valor de los días. Una eternidad, la vida digna de ser vivida. Miro al espejo, me sorprende lo que veo. Y puedo, si quiero, sonreír hasta que toque morir. La voy a llamar Desconocida. No se olvida. Como la vida es desconocida. ¿Qué es la vida? Para todos es desconocida. Como la vida. Pero no sé cómo está termina. Así es la vida. La voy a llamar Desconocida. No se olvida. Como la vida es desconocida. ¿Qué es la vida? Escribí una canción, la voy a llamar Desconocida. No se olvida. Conocí una canción, como la vida es desconocida. ¿Qué es la vida?